amarnos más. Juntos para intentar amar la vida, desafiar las horas, el futuro incierto, solo para amarnos. Para amarnos más, para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corren y los pájaros se miren, sin nada o motivo para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. Para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más. Para amarnos más.